ya ni para los animales hay agua. ¡Shh! ¡Pasa, pasa! No hay lluvia y todo está seco. Ni pastos, ni cultivos, nada, nada hay. Las chacras se perdieron y no hay alimento para comer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se supera el umbral de los 2 grados centígrados de calentamiento, la distribución de los recursos hídricos cambiará de manera sustancial en el mundo. En América Latina, el derretimiento acelerado de los glaciares amenazará las fuentes de agua de las poblaciones urbanas, la agricultura y la producción hidroeléctrica, especialmente en la región andina. Hacia el año 2080, el cambio climático podría aumentar la cantidad de personas con escasez de agua en unos 1.800 millones en el mundo. El cambio climático nos compromete a todos. Actuemos ya.